A un mes de la Nochebuena, la única noticia que se le ocurre al gobierno insensible de Mauricio Macri es que el responsable del ANSES le informe a los jubilados que no va a haber ninguna clase de bono de actualización ante la pérdida que ha tenido la jubilación con la reforma previsional y además, como consecuencia de la política desastrosa económica donde se ha devaluado la moneda nacional y donde la inflación llega a cifras nunca alcanzadas en la historia contemporánea. Es decir, el gobierno del presidente Macri manda al 10% de la población argentina, a 4,5 millones de jubilados que cobran la mínima, a la indigencia. Porque no solamente que los propios cálculos del índice están indicando que hay que ganar arriba de 20,000 pesos y los que cobran la mínima no llegan a 9, sino que a esto se le suma el atraco a los bolsillos de los jubilados que se hacen sin ningún tipo de miramiento con los empresarios amigos del gobierno que se llevan el dinero de las eléctricas, del gas, de la electricidad en sus variantes, en las provincias y en la nación. Es decir, que frente a esta situación de despojo a los que menos tienen y ante la proximidad de la fiesta, la única noticia que tiene el gobierno de Cambiemos es anunciarle a los jubilados que cobran la mínima, que ya están en la indigencia por lo que ganan, que van a seguir pobres. Eso sí, tienen todas las obligaciones tributarias, tienen que pagar todos los antojadizos aumentos que tiene la política del gobierno, pero no tienen ningún derecho más allá de haber trabajado toda su vida. Frente a esto, y ante un silencio cómplice de la dirigencia política, ante una distracción de los medios de confusión masiva, nosotros no podemos permanecer callados porque es indignante que en forma oficial Emilio Basavilbaso, titular del ANSES, diga no hay ningún bono para los jubilados. Señora, señor jubilado, ¿usted está en condiciones de morirse de hambre? Debería ser la pregunta. Porque si no lo está, nosotros vamos a acelerar para que usted se muera de hambre. Pero a esto hay que sumarle el desaforado aumento de los laboratorios en los medicamentos ante el libre precio que permite el gobierno de Macri. Por lo tanto, es una acusación directa al presidente de la Nación, al Gabinete Nacional, a los titulares del ANSES y también a la complicidad de la democracia fraudulenta, la situación en que dejan a los jubilados de la mínima. Pero a esto hay que sumarle que los que cobran la mínima son el 65% del padrón de jubilados. Es decir, que sobre 6.800.000, 4,5 millones cobran la mínima. Dicho de otra forma, la mayoría de los jubilados están condenados no ya a tener dentro de un mes una fiesta cristiana, sino están condenados ni siquiera a comprar remedios. Pero esto no le mueve el amperímetro a ningún diputado, no lo preocupa a ningún senador, no hay ningún ministro que hable de esto, y mucho menos la prensa. Y entonces esta condena silenciosa a los que dieron su vida trabajando y que ganan la jubilación mínima merece que la sociedad que hoy es activa se dé cuenta que dentro de poco, cuando les toque a ellos jubilarse, ni siquiera van a poder cobrar. Porque hay un país donde tiene solamente registrado en blanco como tributarios a 10 millones de trabajadores. No sirve el sistema recaudatorio de una Argentina donde todos los que han gobernado les importó muy poco el futuro y trataron de arreglar el presente para no perder el poder político. Claro, cuando uno se traslada a los derechos de la ancianidad, cuando uno se traslada que los únicos privilegiados eran los niños, y estamos hablando del siglo pasado, las generaciones de 40 años no tienen ni por qué saberlo, ni por qué interpretarlo, ni por qué entenderlo. Pero si miran a sus abuelos, seguramente van a entender lo que estamos hablando. Ahora, esta sociedad que se zambulle todos los días en las novedades de las discusiones de otros temas, le importa muy poco el que menos tiene. Se habla, pero no se hace. Y si el jubilado no tiene parientes, si no tiene una dependencia directa de sus hijos, primo, hermano, lo que fuere, está condenado a morirse de hambre y no poder cuidar de su salud. Y como gran noticia de fin de año, Basavil Basso dice, no hay bonos para los jubilados, no hay aumento para los jubilados, no hay nada para los jubilados. Recién en marzo se supone que va a haber un aumento. Entonces, frente a esto, quizá el poder de decisión electoral que tienen 4,5 millones de personas, que posiblemente también su gran mayoría esté dispuesta a no votar porque ya lo están eximidos por edad, habría que hacer una intensa campaña para que el jubilado vaya, vote y castigue. Para que los que le mienten a la sociedad argentina, para que aquellos que le han prometido cosas que nunca cumplieron no vuelvan nunca más. Y frente a esta indignidad, ayer el presidente de la Nación, violando una ley nacional, él y los que organizaron el evento, en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires se hizo un nuevo encuentro de los intendentes. Parecería ser que no conocen la ley, pero yo diría que más que no conocer la ley, no le hacen caso a la ley porque tienen un proyecto que es imprescindible ignorar la ley. Porque esto ha pasado y seguirá pasando sobre la ley 26.651, que ustedes se preguntarán qué ley es, la que obliga al uso del mapa bicontinental de la Argentina, que ni siquiera cuando salió el gobierno de Cristina lo respetaron los propios ministros de aquel gabinete, que es un mapa en escala donde tiene que estar la proporción antártica que nos corresponde y el continente, por supuesto, con las islas, como indica esta ley. Ayer se reunieron los intendentes con el presidente de la República, entregaban una bolsita con una lapicera y un pin. No existe para el gobierno de Cambiemos la Antártida, ni siquiera estaba el triangulito. O sea que no solo violan la ley nacional, sino que además es una demostración palpable del gobierno colonial que les importa poco entregar Malvinas y que le importa muy poco, me parece, la proyección antártica. Por eso aseguraron ya una reunión a solas con Teresa May, la primer pirata que viene al grupo de los 20, y con Donald Trump, porque ese eje de Londres, Washington y Tel Aviv es el que suscribe Macri y el gobierno de Cambiemos. Y también les digo que se preparen, porque aquellos que quieren viajar a territorio argentino como Malvinas lo tienen que hacer con pasaporte y van a tener que pagar una tarifa internacional de vuelo, que no va a ser en pesos, va a ser en dólares. Esto se está acordando en este gobierno colonialista. Por eso no tiene mucho sentido gastarnos en la crítica, sino en la búsqueda de la solución. Y una parte de la solución la tienen los jubilados y pensionados de la Argentina. Moléstense por votar para que no puedan regresar nunca más los que le mienten al pueblo argentino y los que le roban del bolsillo de jubilados derechos adquiridos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria. ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6:12 minutos, bajó la temperatura más de 10 grados con relación a ayer a esta hora, más 12 grados. Tenemos 13:04, así que si tiene que salir, abríguese. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Comienza la fecha de la Superliga con partidos en la jornada de hoy. Vamos a esa información, Enrique. Tres encuentros van a marcar el inicio de la jornada, en realidad la continuidad de la jornada número 13 del fútbol argentino. Belgrano en Córdoba recibe Atlético Tucumán desde las 19, arbitraje de Mauro Vigliano. A las 21:15 los otros dos partidos. Arbitraje de Pablo Echavarría para Rosario Central, Estudiantes de La Plata. Y en el mismo horario, en La Paternal, Argentino Junior con Talleres de Córdoba va a dirigir Facundo Tello Figueroa. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy es el Día Nacional de la Defensa Civil. Saludamos a todos aquellos que trabajan en esta actividad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy de 1811, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata otorgaba un estatuto provisional hasta que se redactara la Constitución Permanente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El presidente de la FIFA y todos los titulares de las confederaciones sudamericanas estarán presentes mañana en River Plate. No viene el de la UEFA porque su padre presenta un libro, entonces se queda. Pero viene toda la dirigencia más representativa del fútbol internacional, incluyendo al titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que viene, ve el partido, se vuelve y después a los tres días tiene que volver a dar una charla en el grupo de los 20, el otro sábado, sobre el fútbol internacional, no sé qué, va a hablar 10 minutos, así que tiene que volver a la Argentina. Vamos a recordar también que el domingo continúa la Superliga con estos partidos. Así es, va a ser la continuidad de la Superliga con los encuentros que van a disputar. 2:00 a.m. de la tarde van a ser Unión de Santa Fe, Vélez Sarsfield, arbitraje de Silvio Truco, y el clásico de barrio, San Lorenzo con Huracán, va a dirigir Darío Herrera. 19:20 en Mar del Plata, Aldosivi recibe la visita de Newell's Old Boys de Rosario, dirige Jorge Baliño, y en Tucumán, San Martín enfrenta a Colón de Santa Fe, Diego Ceballos. La mini jornada se cierra el domingo 21:30 en cancha de Racing, en el cilindro mágico de Avellaneda, el puntero del campeonato recibe a Banfield, va a dirigir Germán Delfino. La fecha se va a completar el día lunes con los dos encuentros que restan, por lo menos de esta parte. A las 19, Defensa y Justicia en Florencio Varela enfrenta a Tigre con Fernando Espinosa. 21:15 en el sur, Lanús Independiente, Fernando Rapalini. La fecha comenzó el sábado anterior con la victoria de Boca ante Patronato 1-0. Continúa el miércoles con la gran victoria de San Martín de San Juan ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 en el Bosque. Y quedó postergado por ahora sin fecha de realización el encuentro que debían jugar en Mendoza, Godoy Cruz frente a River Plate. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, se incendió un vagón, un viejo vagón en desuso en Constitución. No se sabe si le prendieron fuego o si se incendió. Provocó una gran humareda en la estación Constitución. Se suspendió también y desalojaron la estación de subterráneo. Los trenes llegan a Constitución, ya se normalizó, los bomberos apagaron el incendio del vagón, todo muy raro, un vagón en desuso que se prendió fuego misteriosamente. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Diego, ¿con qué empezamos? Y ya que empezamos con fútbol, vamos a seguir recordando a uno de esos monstruos sagrados que dio el fútbol argentino. Me refiero al señor con mayúsculas Antonio Sastre. Nació el 27 de abril de 1911 y falleció el 23 de noviembre de 1987. Originario del Club Progresista de Avellaneda, se destacó en las décadas del 30 y 40 jugando para Independiente, en el San Paulo Fútbol Club de Brasil, en Gimnasia Esgrima de La Plata y en la selección argentina. La AFA lo ha considerado el jugador más completo de la historia del fútbol argentino. Hizo 112 goles en 340 partidos en primera división con Independiente. La Asociación del Fútbol lo ha incluido entre los 24 jugadores argentinos que integran el Salón de la Fama. Sus primeros pasos en el fútbol los realizó en el barrio La Mosca de la ciudad de Avellaneda, conocido por la calidad de sus jugadores. Inició en el Club Progresista y en el 31 ingresó a Independiente, con las posteriores llegadas al club de Arsenio Erico y después de Vicente de la Mata, se conformó uno de los tridentes ofensivos más temibles de la historia del fútbol argentino y lograron el bicampeonato nacional en el 38 y 39. Transferido al São Paulo Fútbol Club de Brasil, fue uno de los jugadores decisivos para que ese club obtuviera sus tres primeros campeonatos y en reconocimiento el São Paulo le ha levantado un monumento en el Estadio Morumbí. Su último año antes de colgar los botines jugó para Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se encontraba a punto del descenso, ganando el campeonato y obteniendo el ascenso para el club. En 1980 recibió el premio Conex al mérito como uno de los cinco jugadores más importantes de todos los tiempos en la historia de la Argentina. De él dijo César Menotti: Antonio Sastre fue el mejor jugador que vi en mi vida. Era capaz de actuar en todos los puestos de un equipo, pero no de relleno o emergencia. La rompía en cualquier lugar de la cancha. Antonio Sastre, un grande del fútbol, seguramente un inmortal por derecho propio, sobre todo con una pelota en sus pies. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Y la pelota no era redonda, Diego, porque era la pelota de tiento, que era muy difícil. Había que cabecearla, había que ser muy guapo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, hay una crecida del río Paraguay y 3.000 evacuados en Formosa. Y también atención con la crecida del río de la Plata, que puede traer dificultades en la costa, donde habitualmente suelen desbordar el principal y ancho río que tenemos en Buenos Aires. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 21 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 13 grados 4 la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, de Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Qué linda editorial que hizo usted. Yo, que como jubilado y con vecinos, amigos, gente grande, compramos remedio. Yo digo que los laboratorios y las farmacias nos están robando al jubilado con los precios. Cobran lo que quieren. Lo mismo que los empresarios que tienen total libertad y complicidad del gobierno, y la mayoría de los políticos y los periodistas de televisión son cómplices, no dicen nada. Nos están robando sin revólver, con discursos y con promesa. ¿Y qué hacemos? Estamos adormecidos, estamos maniatados. Por eso dejamos a los grandes políticos, empresarios, gente del campo, no sé, mineros, petroleros, que solo están pensando en ellos, en ir a veranear con sus novias, sus señoras, sus amantes. ¿Qué le importa el pobre, el obrero, que se la arregle como bueno, puede, ¿no? Lo saludo. Hasta luego. Hablando de periodistas, Daniel Santoro hizo una denuncia diciendo que Máximo Kirchner y la ex ministra de Defensa del gobierno anterior, Garré, tenían dinero en cuentas en el exterior. La justicia declaró, después de una exhausta investigación, que esto no era cierto, y el periodista se cubrió diciendo que él se había manejado con una denuncia de Musa, un dirigente peronista, y Musa dijo: no, yo presenté la denuncia después que lo vi publicado en Clarín. Lo cierto es que Daniel Santoro, que trabaja en Clarín y que trabaja también en Canal América, en Animales Sueltos, no puede dejar las cosas así, siendo promotor de una situación donde la justicia dice que no existió. Por lo menos que escriba cuatro líneas para decir: me equivoqué, la información no era correcta, le pido disculpas, o no sé. Pero cuando se tira pescado podrido, Daniel, después hay que saber y tener la garantía de aclarar las cosas. Daniel Santoro mintió porque estaba mal informado, desinformado, difícil de creer, Santoro, pero sí creer que Clarín tenía intenciones de que Máximo Kirchner y Garré aparecieran con cuentas en el exterior. Si los hubieran tenido, diríamos exactamente al revés. Muy bien el periodista que la denunció y que pudo comprobar lo que la justicia no investigó. Pero fue al revés el resultado. Entonces, no se puede decir que la culpa es de la fuente. Nunca la fuente periodística tiene la culpa, Santoro. Nunca. ¿Quién es? Y a Carlos de la Plata, de Reyes. Con lo que usted dijo ayer... Oiga, no se queje más por escrito de que no lo atienden, porque usted está equivocado con las cosas que escribe. No, quiero hacerlo popular. No, espere, un día espere. Vamos a déjeme comenzar. Hablar porque, ¿sabe qué pasa? Me cansó. Ya me mandó 4 o 5 informes diciendo que no lo atienden. Acá se atiende a todo el mundo. Bueno. Lo que pasa es que escuche porque si no, no se entera. Bueno. Escuche. Entonces, cuando usted llama usted y el teléfono lo dejan esperando, es porque hay 3 personas más popular, o hay un columnista. Yo se lo escribí así privado. Que, perdóneme, si a usted está desconforme, como lo atienden en el programa, conmigo no se quede más porque usted está equivocado. Sí. No, pero quería hablar de otra cosa. Después de lo que dijo ayer usted sobre todos los personajes de todos los pero partidos... Por favor, no se queje más de cosas que usted inventa. No me voy a quejar del Defensor del Pueblo. Le tuve que hacer sobre 20 reclamos, le tuve que hacer un pronto despacho. No me voy a quejar de la ley que dice que yo puedo trabajar contratado con relación de dependencia, pero hay un decreto que viene a corregir un decreto que debió estar derogado, porque esta ley lo derogó, pero están todos, ¿no es cierto? ¿Y cómo me voy a quejar yo? Yo tengo que hacer reverencia adelante de todos los próceres que tiene el país. Usted lo dijo ayer. Ayer un montón de muchachos que hace 14 años que tienen un DNU sin votarlo, ellos y todos los demás, entonces me rindo. Voy a votar, me voy a juntar con los abogados, con los restos de los jubilados a votar y suplicarnos que nos den por lo menos un poquito de puré por día, que nos den eso. Entonces nosotros nos tenemos que acostumbrar a hacer reverencia, a doblegarnos, a hacer bisagras, y no es esa la razón. Es, ustedes quieren de sus, y digo en general, no le estoy diciendo a usted, ¿quieren que sus papitos sean esa bisagra inútil? ¿Por qué no nos tiran a los leones directamente? Entonces yo pregunto, ¿la ley se supone conocida? Entonces, ¿por qué existe en el digesto una ley que me permite trabajar y 2 decretos que no me permiten trabajar? ¿Por qué existe un DNU que no fue votado en 14 años por ninguno de los diputados y senadores? Porque ya se lo dije alguna vez al aire a usted y a todos, que primero inventan la trampa y después hacen la ley. No, no, pero no está la trampa, no está determinada acá la trampa. No me quiero conformar con morir. No, yo no digo hambre. Que se conforme ni usted ni nadie. ¿Cómo? Pero no se la agarren ni con la producción ni con la radio, pero porque nadie, a usted nadie lo persigue. ¿Por qué lleva... De Renzis, cada porque vez. Me cansó las yo cosas que escribió durante mucho tiempo quejándose de la atención. Y usted lo hace popular. Claro, qué? Yo lo difundo para que usted se dé cuenta no, de no. que a mí no me preocupa las cosas cosa que usted de escribe. Renzis, lo que yo me sé hacen que en, no la, en la defensoría y lo que me pasó ayer, ¿no es cierto? Lo tengo grabado yo. Bueno, entonces yo no estoy. Yo le, le mando saludos. Al aire. 6 de la mañana, 27 minutos, 13 grados 4. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzis TV. Miguel Ángel de Renzis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzis TV. El ingeniero de La Plata, que aporta cosas muy interesantes muchas veces, cree que lo persiguen, cree que no lo quieren atender, que no lo ponen al aire, que lo sabotean, cuando tampoco es un derecho de ustedes, sino que es una opción que le da este programa para que hablen. Si nosotros le damos la opción, ¿por qué no lo vamos a dejar hablar? 6 de la mañana... Miguel, lo que no entienden los oyentes es que la computadora es la que los atiende, porque no hay una telefonista, es una central telefónica automática. Y la central, de acuerdo a todos los llamados que tiene, lo va seleccionando en orden y de golpe entraste quinto o sexto y te deja colgado. Pero al margen de eso, aunque tengas que esperar lo que tengas que esperar, esperá. Y si no tenés que esperar, no querés esperar porque gastás tu teléfono, cortá y llama de vuelta. 6 de la mañana, 29 minutos. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, gracias por el editorial. Y yo voy a repetir y voy a ser casi literal a lo que dije hace un año. Mire, Miguel, los jubilados de la mínima son tal vez en número la fuerza política más numerosa. Hay 4 o 5 millones de personas y esas 4 o 5 millones de personas hoy... Pueden decidir el futuro. Definen una elección. Y si no van a votar o votan en blanco, Cambiemos se queda 4 años más. Es la única fuerza que puede terminar con el proyecto, yo le llamo Pre-Macadú. ¿Sabe qué es para mí el proyecto Pre-Macadú? Nace con Previch, sigue con Martínez de Hoz, continúa con Cavallo y la frutilla del postre es Duhovne, Miguel. Ahora, el problema no es los personajes que aplican eso, sino el concepto de los distintos turnos de todas las oposiciones de la época que usted nombró, que miraron para otro lado. Por eso está democracia fraudulenta. Pero parte de la culpa la tenemos los 4 o 5 millones. No, parte de la culpa la tiene la sociedad argentina porque somos como somos. Y estamos como porque estamos. Porque cuando somos activos, claro, no nos importan los jubilados. Y cuando somos jubilados, no nos importa el otro jubilado porque a lo mejor tenemos un trabajo, porque a lo mejor podemos ganar o porque a lo mejor tenemos un pariente que nos ayuda. Es el egoísmo individualista que permite que el capitalismo haya triunfado en el mundo. Si no existiera el egoísmo, el capitalismo desaparece. Pero Miguel, si me sale mi pequeña parte antidemocrática, digo que esos 4 o 5 millones de jubilados, si quisiésemos, paramos el país, Miguel. Ah, Miguel, quiero decir otra cosa. No, eso no sé, pero ¿sabe cuál es la otra parte? Que los activos de la CGT tienen que entender que los jubilados también son trabajadores. Totalmente. Miguel, ¿puedo decir algo fuera de...? Miguel, yo hay un oyente con el que no estoy para nada de acuerdo, desde que dice buen día hasta que dice hasta mañana. Sin embargo, le tengo que agradecer a él esta semana, que fue el único que se ocupó de pasar la marcha de las enfermeras. Quiere decir que en el fondo nos une una pequeña sensibilidad, Miguel, con esta persona con la cual políticamente estamos enfrentados. Por ahí tenemos la misma sensibilidad, Miguel. Miguel, buen fin de semana y gracias. ¿Usted va a tener buen fin de semana? No. ¿Por qué? Voy a sufrir. ¿Tiene miedo? Claro, por supuesto. ¿Cómo no? Yo no le puse ayer... No sé, porque como nosotros no nos pasa nunca eso. No le puse la frase ayer. Yo creía que no las leía, pero veo que las lee. No le puse la frase, qué miedo que no juegas coco. Los saludo. Yo que el oyente tendría miedo, Miguel. ¿Cómo? Yo que el oyente tendría miedo, porque hay quienes dicen que parecería que todo indicaría en lo previo que Boca va a ser campeón mañana. ¿Pero por qué? No sé. ¿Por la gente que fue? No, hay una sensación flotando en el aire. No, lo que hubo ayer fueron 60.000 hinchas de Boca que se movilizaron con una gran pregunta. ¿A qué hora fue eso? A la tarde. ¿A qué hora? Tipo 6 de la tarde, por ahí. ¿A qué hora? Tipo 6 de la tarde, me parece, más o menos. No. ¿A qué hora se empezó a movilizar la gente? ¿Al mediodía? Ah, no, mucho más, mucho antes. No, antes. No. ¿A qué hora? Pregunto, yo... ¿No trabajan? Parece que no. Parece porque que no. Una cosa es que vaya un señor con los hijos, los nietos y demás, que vaya, aprovecha a conocer el estadio, porque encima no pueden ir nunca. Y otra cosa es muchachos de edad de trabajo, al mediodía, viajando o estando ahí activos, para supuestamente alentar a su equipo. Es raro, pero es una pregunta para hacernos. Uh-huh. 60.000 personas durante un día laborable es llamativo, pero por el otro lado, le clausuran el estadio. Claro, eso iba a decir. Ahora, ayer mismo, el jefe de gobierno de las ciudades de Racing, el vicejefe de River, entonces el presidente que es de Boca, ayer mismo, llamó por teléfono y dijo, bueno, cóbrenle una multa. Así que probablemente Angelici hoy pague una multa y se habilite el estadio, porque si Boca llega a salir campeón, ¿a dónde van? Ahora yo pregunto, con lo que pasó ayer, si Boca es campeón y quieren meterse adentro del estadio 70.000 o 80.000 personas, ojo con eso, ¿eh? No, sí. Pues, ojo con ese tema, porque puede haber problemas de todo tipo. Pero además hubo incidentes en All Boys y Atlanta, muy graves, y inmediatamente se clausuró la cancha. No es lo mismo que pasó en Boca. Se clausuró el club, no la cancha. Sí. Bueno. Pero ese es otro tema para discutir después. Pero sí. Yo estoy hablando de otro dato. Imaginemos que River es campeón, no pasa nada, es una gran fiesta porque está todo el público allí, se entrega la copa, etcétera, etcétera. Si Boca es campeón, con el público de River, se tiene que entregar la copa. Sí. Y Boca tiene que festejar en el estadio de River. Sí. Primer gran incógnita. Segunda incógnita, los de Boca se van a lanzar para ir a la calle, para ir al estadio, para ir a la 9 de julio, donde fuere, y se van a cruzar con los que están saliendo de River. Exacto. Ojo con este dato de seguridad a la policía. Bueno. Ojo con esto, porque cuando se pite el final del partido, si Boca es campeón, la gente va a querer ir hacia la Boca cuando todavía están desconcentrándose en Núñez. Ojo con esto. Bueno, pero ya hagámosle responsable de lo que pase a la ministra de Seguridad, ¿no? Que se haga responsable, desde ya si pasa algo es ella la culpable de lo que pase. Yo creo que si hay responsabilidad tiene que ser de la gente, porque tampoco la gente puede comportarse como animales. No, seguro, pero que metan preso a los que hacen desórdenes, que los metan preso y listo. No, pero y se termina el tema. El tema es diferente. El ferrocarril Belgrano, que pasa y para frente al estadio de River, sí. Trae gente de... De todos lados. Sí, ¿no? De hincha de Boca, que vienen de Elviso, de Villarrosa, sí. De Boulogne, sí. Incluso hay fracciones importantes ahí. Esa gente, supongamos que se lance a tomar el tren y se encuentre... Con la gente de River. O se cruce con la gente de River, con los que se están yendo de River hacia Retiro, arriba del mismo tren, o los que están yendo al revés, o sea, de donde ellos vienen, cuando se crucen en la parada universitaria. ¿Quién garantiza ahí? Bueno, cuando la Conmebol pensó en este negocio a principio de la Copa Libertadores, cuando lo pensó, creo que hubo cosas que le quedaron sueltas. Pero no tiene le quedaron que ver cabos sueltos. Con esto es un problema argentino. Yo creo que sí. ¿Qué tiene que ver? Yo creo que sí. No tiene nada que ver. Es un problema argentino. Es un problema de educación nuestra. Bueno. Es un problema que tiene que ver con lo que nosotros somos y con lo que nosotros hacemos. Creemos que la pasión deportiva está por arriba de la vida humana. Sí, entonces, eso es cierto. Lo único que se le ocurre como cosa para festejar es la agresión al otro. Sí. Y sí, el porque... que perdió no se banca a perder. Claro, entonces, porque... Cuidado con esto que estoy diciendo, porque son muchos años de experiencia y de ver problemas en los estadios y saber cómo se opera y cómo se actúa. Claro. Cinco tipos infiltrados para crear una situación de caos lo logran, ¿eh? Sí, porque además... Esto tiene que ver con que al que gana no solo quiere festejar, sino que quiere ver por el piso al adversario de toda la vida, ¿no? Y humillarlo. No sé, yo lo que digo es que si River sale campeón no pasa nada, porque está su gente, su estadio. Yo pregunto qué pasa si sale Boca con lo que estoy comentando. Era la pregunta previa que hacíamos nosotros cuando la ministra de Seguridad quería que vayan los visitantes y el presidente de la Nación también, ¿no? Bueno, y me mandan un correo que me dicen que cuando hables de Independiente y Racing también que digas que es un clasiquito de barrio. No, no es un clasiquito. Me lo firma un hincha de Huracán. No es un clasiquito, ¿eh? Me lo firma un hincha de Huracán. Porque no, bueno, pero clásico de barrio. Chao. Pero yo no lo dije con ese sentido, no, que me disculpe, ¿no? Un hincha de Huracán me pone así, mira, que su periodista cuando habla de Independiente o de Racing que diga que es un clasiquito de barrio. Nunca se vio una cosa igual, un estadio enfrente del otro. Son muy susceptibles. Yo soy hincha de San Lorenzo y no me ofendí porque digan que es un clásico. Es un clásico barrial. Somos de la misma zona, San Lorenzo y Parque Patricio, somos vecinos. Pero además, Miguel, yo te voy a dar una respuesta que vos no tenés. Pero además, Miguel, yo te voy a dar una respuesta que vos no tenés. Que lo tenés que incorporar. A ver. En dos cuadras hay dos campeones del mundo. Ahí está. Ah, está bien. Eso no existe en ninguna parte del globo. Bueno, pero déjeme decirle al oyente que le escribió que yo tengo mi hermano que es hincha de Huracán. Así que jamás podría considerar un clásico menor. No, pero San Lorenzo de Huracán es un gran clásico, Miguel. No cabe ninguna duda. Y si se sintió ofendido, le pido disculpas. Con Artemio Devoto que me escribió esto, hincha de Huracán. Bueno, yo le pido disculpas, Artemio Devoto. Hasta luego. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 13.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Diego. Bueno, vamos a recordar a un grande de la canción, a José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes autores y compositores mexicanos, que fallecía un día como hoy. José Alfredo Jiménez había nacido en un pueblito chiquito de México, en la localidad de Guanajuato, que lleva el nombre de Dolores, en la localidad de Hidalgo. El 19 de febrero de 1926 nació este gran cantante y falleció en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973. Cantante y compositor mexicano, creó una gran cantidad de temas, principalmente rancheras, huapangos y corridos, todos ellos reconocidos por su calidad y su sencillez armónica, melódica y lírica. José Alfredo, lo vamos a recordar con una anécdota. José Alfredo estaba perdidamente enamorado de la doña, la bellísima y enigmática María Félix, el amor inolvidable de Agustín Lara, y la viuda del charro mayor, Jorge Negrete. Pero la veleidosa María no aceptaba sus requiebros. La Félix estaba filmando en Buenos Aires y para participar del film también viajaba a nuestro país el tenor Pedro Vargas, al que le decían el samurái de la canción, amigo de María y de José Alfredo. Este le entregó a Pedro la partitura de una canción y le pidió a Pedro que le diera serenata a su amor imposible. Pedro cumplió su promesa y frente al balcón de la habitación de la doña, en el Alvear Palace Hotel y desde la avenida Alvear, le cantó ante el asombro de la gente que pasaba por el lugar el tema que José Alfredo le había escrito, que se titula Me cansé de rogarle, pero que se hizo conocida mundialmente como Ella. Y así le cantó Pedro Vargas a María Félix el tema de José Alfredo. ¡Ay, mamacita chula! ¡Ella tuvo la culpa! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo

pero ella no se hizo ciudadana sino hasta 11 años más tarde. Hoy, a pesar de sus raíces alemanas y sus nexos familiares, Donald Trump se lanza con todo contra todos aquellos que no nacieron en Estados Unidos, pero ahí viven. Y en el caso de los mexicanos, se ensaña. Los calificó de violadores y narcotraficantes. Acusó a los empresarios de exportar delincuencia y pobreza. Presentó un plan donde propone confiscar las remesas que los migrantes envían a sus familias. Cancelar la enmienda 14 de la Constitución, que concede la nacionalidad por nacimiento y negar así la ciudadanía a los hijos de los indocumentados, y dificultar el paso de los mexicanos hacia su país, incluidos los diplomáticos. Su idea de levantar un muro fronterizo persiste. Insistió en que se debe levantar y pasar la cuenta a México para que seamos nosotros quienes lo paguemos, y que mientras el gobierno mexicano no liquide esa cuenta, confiscará las remesas provenientes de los ingresos de los migrantes. Promete aumentar las tarifas de todas las tarjetas de cruce fronterizo y las de los trabajadores contratados en México en el marco del Tratado de Libre Comercio, e imponer tarifas y aumentos en todas las garitas en la frontera estadounidense con México. Trump también amenaza con anular las órdenes del presidente Barack Obama para regularizar la situación migratoria de millones de personas, y propuso prohibir la entrada de musulmanes a la Unión Americana, suspender el presupuesto a las ciudades que alberguen a los indocumentados y tener un sistema de rastreo de visas para detener a quienes permanezcan en el país cuando venzan sus permisos de estancia. En fin, políticas absurdas y prejuiciosas de alguien que, irónicamente, es nieto de migrantes, hijo de migrantes y tiene esposas migrantes. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es evidente que esta situación, bien explicada por este informe de México, antes de la campaña, antes de que los norteamericanos votaran, tenía que ver y tiene que ver con la situación conflictiva que está viviendo en la larga frontera que tiene con México, pero además... es importante recordar que Estados Unidos está hecho por migrantes, todo Estados Unidos, desde los cuáqueros ingleses que llegaron allí para fundar las colonias hasta los últimos que acaban de llegar hace 10 minutos para buscar un mejor destino en ese país. Por lo tanto, hay algo que tenemos que analizar de la postura del actual presidente norteamericano. Cuando cierra absolutamente el concepto de fronteras, lo que está haciendo también es tomar medidas proteccionistas que le permitieron, por ejemplo, defender la industria norteamericana, mejorar la situación económica de la industria. Piensen ustedes que un estado como Detroit había quebrado como estado porque prácticamente la importación de automóviles del Asia, japoneses, chinos, coreanos y demás, habían fundido a la industria automotriz norteamericana. Entonces empieza con el proteccionismo. ¿Qué hace Xi Jinping, el chino? Expande todo lo que puede en el mundo, el proyecto industrial chino, y hace proteccionismo. Vaya uno a querer entrar con aceite de soja a China. No, le compramos a la Argentina la soja y el aceite lo hacemos nosotros. La mano de obra con valor agregado lo hacen los chinos. O sea, proteccionismo. Si buscamos a Putin, ¿qué hace Putin? La Rusia, que ya no es la Unión Soviética, se reduce, pero se autoprotege. Es decir, pueden entrar productos importados en tanto y en cuanto Rusia también pueda penetrar en determinados países. ¿Qué hace Erdogan, que va a estar también aquí el turco? Le provocaron una crisis los propios norteamericanos en la economía turca, y ¿qué hizo? Dijo, bueno, a partir de ahora, la moneda norteamericana en todas las casas de cambio vale lo mismo. Tanto los arbolitos que están en la calle como los negocios, en todo lado vale lo que fija el Banco Central de Turquía, pero además está prohibido alquilar, comprar o vender en Turquía en otra moneda que no sea la lira turca. Es decir, se autoprotegen todos los países. ¿Qué hace el presidente argentino? Se abre la importación como nunca, funde la industria nacional, desprotege el desarrollo argentino, trae capitales, imagina traer capitales de inversión, y lo único que trae son capitales golondrinas de especulación financiera. Es decir, somos, para estos proteccionistas, el ame reír y la gran oportunidad para quedarse con un negocio de taquito, por decirlo en la jerga deportiva. Es decir, le presentamos un país apetecible para la timba financiera, para que entren y salgan los especuladores, pero además para que se queden con la riqueza de la Argentina. Por eso no les importa que el mapa no tenga la obligación de ser bicontinental, por eso no les importa que se regale ahora y se firme el convenio con la inglesa para la explotación offshore de petróleo, de gas en el mar y además de la pesca con los ingleses, por eso no le interesa favorecer y abaratar el sostenimiento del enclave colonial de Malvinas, poniéndole vuelos comerciales que hacen que evitemos que ellos gasten fortuna en un barco que tiene que llevar las cosas por el bloqueo. Habilitamos nosotros, cuando el resto de América había coincidido con Argentina en bloquearle los vuelos, para que haya vuelos no solamente de empresas argentinas, sino también de empresas extranjeras. Es decir, hacemos exactamente al revés de lo que hacen las grandes potencias. Eso sí, creemos que es el camino que marca el mundo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 53 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 13 grados 4, y los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Alberto de Berazategui. Hola. Sí, hable. Sí, yo pienso que contra este gobierno colonialista lo único que nos queda es votar a Cristina Kirchner. ¿Quién le dijo que va a ser candidata? Es lo único que hay, porque otro no tiene ni capacidad. ¿Pero quién le dijo que va a ser candidata? Ni diálogo, nada. ¿Usted está seguro que va a ser candidata? ¿Eh? ¿Usted está seguro que va a ser candidata? Si no tentan con ella, sí, seguro. Yo creo que no va a ser candidata. Ella dijo, hasta ahora lo único que se conoce de ella es decir que dijo públicamente que no iba a ser candidata. Ahora veremos qué pasa, ¿no? Por ahí tiene razón usted, pero hasta ahora me parece que lo que hay aquí es una cantidad de expresiones de la oposición que si no se juntan, corremos cierto riesgo todos de tener que vivir al mismo tiempo, ¿no? Bueno. Los saludo. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Lucho de Núñez habla. Bueno, realmente usted antes hablaba del periodista Santoro que está por televisión con Fantino y lamentablemente es un mal periodista, es un mentiroso. Cuando apareció el tema de los cuadernos con toda esa información que estuvieron vertiendo en la opinión pública durante bastante tiempo, cuando preguntaron si existían realmente esos cuadernos, Santoro juró que él había visto los originales. Y poco tiempo después se difundió que los originales no los había visto nadie y que en realidad lo que existía eran fotocopias. ¿Sí? Santoro es un mentiroso, digamos, al servicio de la mentira general que estamos viviendo. Lamentablemente no tenemos mucha información a veces como para poder discernir cuál es la verdad y cuál es la mentira, pero él lo dijo por televisión y muchísima gente lo vio, ¿sí? No sé si usted lo recuerda eso. No me acuerdo, pero si usted lo dice será así. Aparte deben estar los videos de los programas que hacía Fantino y que hace Fantino, deben estar colgados en internet en varios lugares, calculo. Así que esto es una gran mentira y es una pena que un pueblo que tenía el nivel de madurez allá por los años 55, hoy estemos todos sujetos a esta gran mentira, a esta gran falacia y lamentablemente con una marioneta como presidente que en vez de defender los intereses del país lo está rifando a diestra y siniestra. Los saludo. Buen día, gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días. Bueno, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Usted estuvo diciendo de estos hombres que defienden sus intereses como gobierno. ¿Pero por qué? Porque ellos se dedican a gobernar. No como estos manga de atorrante que tenemos nosotros, porque no son otra cosa que son atorrantes, y me hago cargo, lo que digo, que ninguno gobierna. Y ya esto lo he repetido hace tantos años que lo vengo repitiendo. Lo único que les interesa a ellos es ocupar la casa de gobierno para de ahí poder delinquir porque tienen la facilidad para hacerlo. Y esto lo digo por más que que muchos, como algunos que llaman, que dicen que no me quieren. Pero yo quisiera saber, todos los que llaman, si hay alguien que hace algo. Yo ya le dije la vez pasada, todos los días yo dedico 2 horas para hacer asesoramiento legal a Donore. Todos los días, por la tarde. Hasta he pagado carta documento. A ver, ¿quién hace eso? Por lo menos, yo ayudo a todo. Ojo, que esto lo he hecho toda la vida. He ayudado mientras he podido toda la vida. Esto para aquellos charlatanes que dicen que no me quieren. ¿Pero sabe por qué no me quieren? Porque nunca me casé con nadie. ¿Pero sabe por qué? Porque eso, así me formaron mis padres, me educaron, me adiestraron. Esa es la diferencia que hay en esta pobre gente que a veces me critica. Buenos días y muchas gracias. ¿Quién está? Hola, Garrenzi. José Saavedra. Mira, te voy a plantear un caso que realmente es tristísimo. La caja de jubilaciones no tiene fondo ni tiene nada. Yo tengo un chico Down, amigo, familiar mío, y hace 2 años que se le falleció la curatela e inició los trámites para que le equiparen la jubilación, la pensión de los padres, con la nueva ley. Puso abogado, por ende tiene su abogada. Cada tanto le mandan una cartita que el expediente siempre está en el mismo lado. Yo me pregunto, ¿no les da un poco de vergüenza, Basavilbaso, a este señor que dice ser presidente, que un chico Down lleve 2 años con un expediente? Y te voy a dar el número de documento. 25.838.882. Este chico, espero que algún día, si no se muere antes, o alguien no está cobrando lo que le corresponde a él, le informen a la abogada que ya tiene el beneficio. Muchísimas gracias, Renzi. Muchísimas gracias por permitirnos hablar. José de Saavedra, y te felicito. Sos el único que nos permitís expresar libremente. Muchísimas gracias, Renzi. Adiós, señor. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto Morón. Mire, yo no digo que es pobre gente la que llama por teléfono, porque yo no me creo superior a nadie. Ni tampoco me voy a quejar de que ustedes nunca me atendieron, porque me atienden siempre de lo mejor. Y por lo que le agradezco infinitamente siempre. Pero la gente no tiene el concepto cristiano que tiene que tener, el concepto de la humildad. La misma expresidenta, que no tenía ese concepto de humildad, fue en pocas cosas que falló. Y es muy importante no fallar en la humildad, porque no damos cátedra entonces si somos soberbios, si decimos nosotros somos más importantes, cómo a mí no me atienden, cómo yo tengo que hablar con esta pobre gente, me tengo que referir a esta pobre gente. Entonces somos soberbios y no damos cátedra de cristianismo. Y creo que más que ser un ejemplo en el sentido de dar trabajo gratis para otros, es tratar de convencer a los demás de hacer un apostolado de la religión que nosotros hemos nacido y nos han educado, que es el cristianismo, que está por encima de todas las políticas, que está por encima de todos los partidos, y que ni siquiera el peronismo ha llegado a tocar la suela de los zapatos del cristianismo. Y perdóneme que diga esto, pero el cristianismo es lección de humildad, y es lo que no tienen los políticos. Los políticos deberían ser patriotas, tienen el gran ejemplo de Manuel Belgrano, tienen el gran ejemplo del general San Martín. Ellos fueron los más humildes, los más grandes, y nadie toma ejemplo de ellos. Todos los políticos son ladrones y no son patriotas. Por eso yo hago la diferencia entre patriotas y políticos. Y nos van a volver a mentir y nos van a volver a prometer toda clase de mentiras. Gracias, señor. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Viernes 23 de noviembre del 2018, con un pronóstico de cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas y mejoramientos temporarios en la ciudad de Buenos Aires. la temperatura máxima hoy llegará a 21 grados, la actual es de 13 grados 4 décimas. Pronóstico extendido para mañana sábado: nubosidad variable, tiempo inestable, vientos moderados del sector sur con ráfagas en la tarde-noche de mañana. Vamos a tener mejoramientos de la nubosidad en disminución, vientos moderados del sector sur con ráfagas. La mínima para el sábado 14 grados, la máxima 22, el domingo 12 de mínima, 24 de máxima, con cielo parcialmente algo nublado, vientos moderados leves del sector este. En la tarde-noche del domingo cielo nublado, vientos leves del este también. El presidente de la Nación, con la presencia del jefe de la ciudad de Buenos Aires, que es un jefe de gobierno, por lo tanto es una mezcla de gobernador con intendente, estuvo presente, al igual que presidente, en la reunión de intendentes del país. Allí se violó abiertamente la ley 26.651, que obliga a que el mapa de la República Argentina sea como corresponde, bicontinental, con la proporción antártica como corresponde, de acuerdo al trabajo del Instituto Geográfico Militar del país. Se repartieron pin, lapiceras y la Argentina continental con las islas pero sin la Antártida, según la mirada de Cambiemos. Para un país bioceánico y continental, aunque el gobierno colonial lo indica de forma contraria, tenemos pronósticos y temperaturas en la Antártida. Pase vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, país bioceánico y bicontinental, Cambiemos. Temperatura mínima 9 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector sur rotando al sector norte, buena visibilidad. Pase Esperanza, Cambiemos, Antártida Argentina. Temperatura mínima 7 grados bajo cero, la máxima 3 sobre cero, nubosidad variable, probabilidad de neblinas y bancos de niebla. Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, Cambiemos. Base Carlini, mañana con cielo algo parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del sector oeste. Temperatura actual 1 bajo cero, la máxima 3 sobre cero. Atención, Cambiemos, base Belgrano 2, Antártida Argentina, país bioceánico y bicontinental. Mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblinas, vientos fuertes a regulares del sector este, con ráfaga, visibilidad buena, temperatura 4 grados bajo cero, la máxima estimada 3 sobre cero. Base Orcadas, Cambiemos, que es el de la Antártida Argentina, pertenece al otro continente no americano. Nubosidad variable, probabilidad de nevadas débiles y neblinas. La temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Atención, Cambiemos, llega el pronóstico de la Argentina del otro continente. Base San Martín, nubosidad variable, probabilidad de neblinas y nevadas débiles. Temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero. La temperatura y pronósticos de las bases, aunque ustedes no la pongan en el mapa, que son argentinas. Hay paro bancario por no haber cumplido con la ley entidades oficiales. La medida de fuerza se llevará adelante en las entidades bancarias que no cumplieron con el acuerdo paritario de los salarios de octubre. En Rosario no abrirán el Banco Municipal, el Nación y el COINAC. La asociación bancaria convocó a un paro de 24 horas para hoy en todo el país, en la medida de fuerza aplicada solo en aquellos bancos que no actuaron, actualizaron el salario de octubre. No hay excusas para los bancos que no pagaron en los que mencionamos, no han cumplido con el pago correspondiente al acuerdo. En un comunicado difundido, la bancaria aclaró que el sindicato ha dado todos los pasos necesarios y una amplia mayoría de las entidades y cámaras empresarias está esperando lo acordado pero hay entidades de la Cámara de ABAPRA que reúne a los bancos estatales que junto con el Banco Central no han hecho el pago. Ellos suponen que el acuerdo con la legislación vigente, la validez de la actualización salarial suscrita para todas las actividades, añade el comunicado. En agosto último, la Asociación Bancaria logró activar una cláusula de revisión salarial y firmó un acuerdo adicional del 8% en dos cuotas, 4% cada una, a abonarse con los salarios del mes de octubre y de septiembre. Con ese incremento adicional, la paritaria del sector trepó al 32% del acuerdo salarial anual. El Central de la República Argentina, el Banco Nación de la Argentina, el Banco Ciudad de Buenos Aires, el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Provincia de Córdoba y el Banco Provincia de Neuquén, como los de la ciudad de Rosario ya mencionada, Nacional, Municipal y el COINMAC, no han cumplido y hoy no abren sus puertas. Hay paro en esos bancos por incumplimiento. 7 minutos ha pasado de la hora 7, 13 grados 4, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico en Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas en poder del pirata agresor, parcialmente nublado, temperatura actual 7 grados, la máxima será de 14. Se juega la final de América entre dos equipos argentinos y es la última vez que se define de esta manera. El próximo campeón de América, sea quien fuere, deberá decidirse en Santiago de Chile y en territorio neutro se jugarán todas las finales de los campeones de América a partir de ahora. Por lo tanto, un hecho que revoluciona el fútbol universal hace que los dos equipos más trascendentes en cuanto a enfrentamientos y rivalidad movilicen de tal magnitud que viene el presidente de la FIFA y todos los presidentes de las confederaciones sudamericanas al estadio de River Plate a presenciar la final de la Copa, que en caso de igualdad tendrá alargue y en caso de alargue penales. La página deportiva se abre entonces con la final de América. Así es, y se preparan entonces los dos grandes del fútbol argentino para afrontar esta final sin equipos confirmados, porque tanto Marcelo Gallardo como Guillermo Barros Esqueloto están especulando hasta el final a ver a quiénes serán los protagonistas de la final que mañana van a jugar a las 17 en el Monumental con arbitraje del uruguayo Andrés Cuna. La duda más grande en River Plate sigue siendo Ignacio Escoco, aunque todo indicaría que va a ir al banco de relevos. Y por el lado de Boca Juniors, Guillermo Barros Esqueloto todavía tiene la esperanza de por lo menos llevar al banco a Cristian Pavón, que tuvo un desgarro que solo han transcurrido 14 días del mismo y que todo indica que no podrá ser parte de la superfinal de la Copa Libertadores de América. En lo que tiene que ver con otra final y en el tenis, se abre hoy la final de la Copa Davis, la última edición donde se enfrentan país contra país. En este caso lo van a hacer Francia frente a Croacia y se va a iniciar con el enfrentamiento que van a sostener el tenista local Jeremy Jardy frente a Borna Koric, que va a ser el partido que va a abrir la serie final entre estos dos equipos. El partido comenzará a las 10 horas de nuestro país y luego, tras el mismo, se van a enfrentar en este primer día de la final de la Copa Davis Joe Wilfred Tsonga ante Marin Cilic. La continuidad de este partido, de esta final, se va a desarrollar en el día de mañana con el partido de dobles que van a disputar la dupla Pierre-Hugues Hébert y Nicolás Mahut por Francia, enfrentando a los croatas Mate Pavic e Iván Dogic. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el rugby, gran partido le espera para recuperarse a los Pumas. Van a enfrentar mañana 11:30 en Edimburgo a la selección de Escocia y el equipo argentino que dirige Mario Ledesma estará conformado con Emiliano Bofelli, Ramiro Moyano, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Batista del Gui, Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertanú, Javier Ortega Decio, Rodrigo Bruni y Pablo Matera su capitán, Guido Petti, Tomás Lavanini, Santiago Medrano, Agustín Crevi y Santiago García Bota. Faesit, que es la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, dio un comunicado a la prensa firmado por Armando Cavalieri, Ángel Martínez, que es el secretario de Prensa y Difusión, Mario Migliore, secretario de Organización, y Jorge Bence, secretario de Asuntos Laborales, acerca de un importante acuerdo con el grupo francés de Carrefour. Carrefour estuvo en un momento por cerrar y varias sucursales y echar gente, y finalmente se hizo todo un cuestionamiento y un replanteo con el nuevo presidente que enviaron a hacerse cargo de la sucursal argentina o de las sucursales argentinas, y ahora se ha logrado que el pago del bono de 5.000 pesos establecido por decreto del gobierno le agregará 4.700 pesos adicionales en concepto de bono de fin de año exclusivo para los trabajadores de la empresa, a pagarse el día 5 del próximo mes de diciembre. Por lo tanto, los trabajadores de Carrefour cobrarán casi 10.000 pesos más allá de lo establecido, los 5.000 con dos cuotas, a cobrarse ahora y en enero, se cobrará entonces este bono de 4.700 pesos. La empresa Carrefour, por su cuenta, dio un comunicado a los trabajadores diciendo que quiere informarles que decidimos adelantar la entrega del bono de compra de fin de año para el 5 de diciembre para los colaboradores de Carrefour. Queremos importante agradecer el compromiso y el esfuerzo entregado durante el 2018, porque sin duda fue lo que nos impulsó a los mejores resultados de la compañía. Seguimos trabajando juntos, y firma Raikien Rami, el francés que vino para intervenir en Carrefour de Argentina. Una buena noticia ante tantas negativas en la actividad de comercio. Es la hora 7:13 minutos, 13 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel. Buen día, Miguel. Buen día a todos. ¿Cómo es eso de los clasiquitos de barrio? Viste, vos ahí también te sentís aludido. De Artemio, no es Artemio de Devoto, sino Artemio Devoto, será de Patricio, supongo yo. Tiene razón lo que dice, ¿no? Sí, y bueno, todos tienen razón. Todos los hinchas de fútbol tienen razón. Es decir, los clásicos son clásicos porque lo hacen clásico los del barrio. Por eso los que van a jugar mañana también, empezó siendo un clasiquito de barrio, de ahí de La Boca, eran los dos equipos de allí. ¿Qué le van a hacer? Mi mujer, que me está mirando de ahí de lejos, me hace señas, ella es hincha de Boca. Habla más alto aunque hable de San Lorenzo, dale. Bueno, vayamos a lo que nos interesa. Vos sabés que un 23 de noviembre, casualmente fallecen en años distintos dos hombres, dos patriotas que sirvieron en la Marina Argentina. En 1871 el coronel Leonardo Donati, que combatió a las órdenes del almirante Brown en la guerra contra el Brasil y en las acciones libradas contra la escuadra riverista, tomó parte en el combate de Costa Brava junto a Brown. Y en 1899 también otro hombre de marina intervino también en el combate de Costa Brava, ya por 1842, y fue tan heroica la acción de este vicealmirante Mariano Cordero que el almirante Brown le regaló por este hecho su propia espada. Es decir, lo que simbólicamente hacen los grandes generales, ceder su espada a los presidentes, así se lo regaló a un oficial de su escuadra. Es decir, estos dos patriotas que lucharon y arriesgaban su vida por la defensa de la soberanía nacional, no tienen ninguno de los dos calles en Buenos Aires, por ejemplo. Cordero sí tiene una calle por Avellaneda, y Donati en Loma de Zamora, pero no, en la ciudad de Buenos Aires no lo recuerda a ninguno de los dos. Pero sí, la calle más larga del país, o calles importantísimas de Buenos Aires, tiene nombres de otros verdaderos traidores a la patria. Por ejemplo, Lavalle, vos sabés que hizo fusilar a Dorrego, además de si bien actuó como un buen oficial cuando estaba como granadero de San Martín y en la guerra contra el Brasil, pero después fue un verdadero traidor a la patria al sumarse como mercenario al cargo de los ejércitos que lucharon contra el gobierno legítimo de la Confederación Argentina. Y a pesar de haber sido perdonado el fusilamiento de Dorrego, después volvió a tomar las armas contra el gobierno legítimo de Buenos Aires y, bueno, terminó muriendo como murió. Pero fíjate que además de tener una importante calle en Buenos Aires, yo vivía en San Martín. ¿Sabés cuántas calles La Valle había en San Martín o hay en el partido de General San Martín? 8. Hay una esquina La Valle y La Valle. Es decir, acá se sobrepremia a los que, más que defender a la patria, se ocuparon de trabajar en contra de intereses nacionales y no a favor de intereses. ¿Vos sabés por qué le pusieron Perón a la calle que está entre Mitre y Sarmiento? ¿Por qué le pusieron Perón? Bueno, no porque, sé. No, porque cuando se decidió, la pusieron entre dos masones. Pero no es un chiste, es en serio esto. Es decir, cuando se tomó la determinación que Cangallo se llame Perón, fue porque lo pusieron entre dos masones. La eligieron exactamente por eso. Ah, sí, bueno. Ese es un detalle que nos hace recordar que está bloqueado. Entonces, bueno, pero así se escribe la historia de la Argentina. Pero, a ver, estas traiciones o estas ridiculeces que ocurren en nuestro país, porque son verdaderas ridiculeces, habiendo tantos personajes para homenajear. Vamos a hablar de un personaje que nos demuestra que nuestros gobernantes actuales y pasados no fueron ni invento ni una propiedad exclusiva de la República Argentina. Por ejemplo, hubo en Bolivia un personaje llamado Manuel Mariano Melgarejo Valencia, que fue el quinto presidente de Bolivia, que asumió el poder allá por 1864 mediante un golpe de Estado al derrocar al entonces presidente José María Acha. Vos sabés que este hombre, Melgarejo, afecto a la bebida y a las locuras, era absolutamente analfabeto y gobernó durante 7 años a Bolivia a su antojo y cometió ridiculeces enormes y terribles, aún en contra de la soberanía del mismo Paraguay, Bolivia. Vos sabés que no solo suprimió violentamente a la oposición, sino que declaró todas las tierras de los poblados indígenas que había y hay muchos en Paraguay, declarando la propiedad comunal del Estado. Pero después las empezó a liquidar en favor de sus amigos a precio vil. Pero no solo eso, porque si vos decís, bueno, por lo menos se la vendió a bolivianos, sino que fijó un tratado limítrofe con Chile en 1866, reconociendo la totalidad de una importante franja de tierra de casi 200.000 kilómetros cuadrados a favor de Chile para la explotación de salitre en Antofagasta, y dejó prácticamente a Bolivia sin obtener ninguna compensación, salvo cobrarle impuestos, los impuestos en su propio territorio. Acá también se negoció la explotación de minas, quedando para el país solamente el 3% de la declaración jurada de la empresa que explota, por ejemplo, una mina de oro. Con Brasil, un año después, negoció también 102.400 kilómetros cuadrados de territorio boliviano a cambio de 2 millones de libras esterlinas, que andás a ver a dónde fueron a parar, y un compromiso brasileño de construir un ferrocarril de Madeira a Mamoré, pero además el ferrocarril ese lo explotaba una empresa brasileña. Vos sabés que cometía locura, no tenía la menor idea del mundo. Tal es así que en 1870, cuando Prusia invadió Francia, decidió, porque él estaba, era admirador de París, a pesar de no haber estado jamás, nunca salió del Paraguay, quiso ir a defender a Francia, y organizó con 3.000 hombres, al frente de 3.000 hombres, se fue a defender a Francia. Subió a caballo y al frente de sus 3.000 hombres arrancó para Francia, pero no lo podían convencer de que quedaba un poco lejos y que había que cruzar el océano Atlántico. No tenía ni la menor idea de lo que era el océano, y cuando uno de sus oficiales le dijo que era imposible cruzar el Atlántico, le dijo: no sea tonto, tomaremos un atajo. Es decir, pensaría que era un lago, una laguna que se podía bordear y asunto arreglado. Finalmente, cuando llegó al borde de la selva amazónica de Brasil y se dio cuenta de que para llegar al Atlántico y alcanzar Europa tenía que pasar por esa selva terrible, volvió derrotado sin haber peleado. Vos sabés que finalmente, el 15 de enero de 1871 fue derrocado por el general Agustín Morales y huyó a Chile. Él tenía un amante, Juana Sánchez, cuya familia se había hecho rica en Bolivia. Y Juana Sánchez, cuando él se fue a Chile, exiliado, ella con la fortuna personal se fue a vivir a Lima, Perú. Cuando Melgarejo se enteró que estaba en Lima, se fue a Lima y a los gritos, estuvo 2 días en la puerta de la casa gritándole desde afuera que tenía que recibirlo esta Juana Sánchez, y ella no lo quería recibir. Finalmente, un 23 de noviembre de 1871, fue asesinado a balazos por el propio cuñado, el que él había nombrado general Aurelio Sánchez, porque cansado de aguantarlo en la puerta de la casa, terminó matándolo a balazos. Bueno, mirá que hay antecedentes para buscar nombrar calles. Ahora, me quedé pensando en Lavalle. ¿De dónde sacaron tanto antecedente? ¿Eh? Me quedé pensando en Lavalle. Digo, ¿dónde sacaron en San Martín tantos antecedentes? Bueno, no, lo que pasa es lo siguiente. San Martín tiene, encierra el Partido General San Martín, varias localidades. Y hay un Lavalle, por ejemplo, en el mismo San Martín. Hay Lavalle en José León Suárez, hay Lavalle en Villa Ballester. No, pero ¿de dónde sacan tanta iniciativa para ponerle Lavalle a las calles? Bueno, vos fijate la cultura de los concejales del partido. Yo digo que, Miguel, la autopista a Rosario se sigue llamando Pedro Eugenio Aramburu. Y sí. ¿No? Y así estamos. Vos bueno, sabés una yo cosa. Yo pregunto, ¿qué pasaría si le ponen Videla a una calle en Buenos Aires, no? Vos sabés una cosa. Había un programa de televisión en el que iban a distintas intendencias a reclamarle por ciertas cosas que no se hacían o que estaban mal en la intendencia. Se llamaba compromiso asumido ese espacio, en el que el intendente se comprometía a hacer determinada cosa que estaba mal. Lo entrevistan al entonces intendente de San Martín y resulta de que él dice, yo voy a asumir de que, claro, había una confusión, la esquina, mostraban la esquina de Lavalle y Lavalle, decía esto, ¿cómo se entiende? Entonces dijo, yo voy a tratar de solucionar ese problema, en un mes va a estar solucionado. Al mes lo vuelven a visitar, entonces dice, ya tenemos la solución, ¿sí? Sí, a partir de ahora se le va a colocar numeración a todas las calles del Partido General San Martín, así no hay más confusión. Es decir, van a seguir con el nombre, pero cada calle va a tener un número. Ah, muy bien, compromiso cumplido, dice el periodista. ¿Vos sabés que esas calles ya estaban numeradas hacía 30 años? Sí, y que además que hay dos numeraciones en San Martín, ¿sabías eso? Sí, señor. Aparte de dos numeraciones, yo vivía al 5200 cuando era el 2300. Sí, sí, sí. Por eso, mira, llegar a ese distrito es difícil. Salir del distrito es mucho más difícil. Te saludo, Miguel, hasta la próxima. Buen fin de semana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 27 minutos han pasado de la hora 7. Están moviendo con mucha presión el juicio político que le van a hacer al juez que no quiso detener a Pablo Moyano porque no encontró causa para detenerlo. Y ahora lo llevan a un jury. Vale la pena recordar algunas cosas, Diego, de las pasos. Viste que todavía no se sabe si se van a hacer, porque en una de esas el gobierno tiene muchas ganas de que no se hagan, por la interna que tiene con los radicales, pero vamos a recordar los que no llegaron. Escuchen. Ahora, no la harían, pero ya dieron el cronograma. Sí. Estos son los que no llegaron. Vamos a Argentina, todo va a estar bien. Todos unidos vamos a avanzar. Todos unidos vamos a cambiar. Es la unión la que va a ganar. Es la unión la que nos va a igualar. Vamos a Argentina, todo va a estar bien. Vamos a cambiar. Sanz presidente, lista 135E, el poder de la unión. ¡Es jugar de goles, viejo! ¡Cómo se quedan dos goles! Hay momentos en la vida en que la solución está donde menos esperamos. De la Sota fue el último candidato que entró en la disputa presidencial, pero es el más preparado para hacer el gol del triunfo de la Argentina. Las PASO son apenas el primer tiempo. Dale una oportunidad a De la Sota ahora y así su elección final en octubre. Para poner al mejor en la final, votá a De la Sota en las PASO. Bueno, no llegó De la Sota. ¡Uge! ¡Otra vez salir! ¡La voy a trabar! ¡Está por salir! ¡La voy a poner, Mauricio! ¡Sí, otro! ¡A este lo voy a llamar, Danielito! ¡Hijos míos! ¡Jerry Macri! ¡Son hijos de Menem! Elegí una nueva izquierda. Para estar en octubre, ahora necesitamos 500.000 votos. Alejandro Rodas, presidente. Bill Maripol, vice. MST, nueva izquierda. Lista 134, unidad A. Me gritaron trola y que me lo merecía por usar escote. Después me dijeron que muestre más Lola, que me convenía casarme y tener hijos. Cuando me enamoré, que ni se me ocurra casarme y tener hijos. Me dijeron no te metas con las mineras, ni con el atropello de los pueblos originarios, ni con los derechos humanos. Me quisieron domesticar. No pudieron porque siempre me sentí acompañada. Por eso creo en vos. Por eso creo en la fuerza de las mujeres. Por eso creo que los buenos vamos a ganar. Margarita Solvicio, presidenta. Victoria Donda, diputada nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Progresista. Lista 504A, creo. Prisión perpetua para narcos y violadores. Cumplimiento efectivo de las penas. 10 años de condena van a ser 10 años de cárcel. Vos y yo vamos a cambiar miedo por seguridad. Massa, presidente. Sergio Massa, precandidato presidente de la República Argentina. Gustavo Sáenz, precandidato a vicepresidente de la República Argentina. Unidos por una nueva alternativa. Frente Renovador, Massa 15. Lista 138A. Yo quiero que sigamos construyendo este modelo. Yo quiero que la libertad sea para mí y no para las drogas. Yo quiero políticos sin barra brava. Domínguez, hay muchos. Y muchos somos como Domínguez. Por suerte, uno va a ser gobernador de Buenos Aires. Para la victoria. En la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, gobernador. Fernando Espinosa, vicegobernador. Frente para la Victoria. Lista. Hoy me trae a uno al que le dijeron que Macri es un estadista. ¡Papá! ¡Qué papá! ¿Estás por almorzar? No te traes ningún sapo. Esto pasó en la Argentina de las PASO, donde hubo distintos precandidatos que no llegaron, y hubo quienes, por supuesto, participaron también y llegaron, obviamente. Ayer, Daniel Scioli pidió pista dentro del grupo de gobernadores que se había reunido en la Casa de Entre Ríos para armar la alternativa federal. Y también apareció Mansur, que dijo que había que generar la unidad con todos, y entonces Felipe Solá, que quedó bastante descolocado ahora porque si hay dos frentes él sabe que no va a ser candidato, se fue a Tucumán para convencerlo a Mansur. ¿Por qué Mansur dijo esto? Porque Mansur sabe que en Tucumán apareció el Perovich para quebrar el voto peronista, dividirlo, lo cual hace que pueda ganar el radicalismo en Tucumán. Entonces él habla de la unidad para que Alperovi baje, porque Alperovi podría ser el candidato del sector de Cristina y él sería el candidato del otro sector. Se fragmenta el voto, se divide en dos y gana el radicalismo. Es decir, este trabajo de Alperovi, que fue muy criticado y muy mal visto por toda la dirigencia de Tucumán cuando apareció otra vez para ir a pelearle a Mansur, hace que Mansur entonces diga, no, tenemos que estar todos. Tiene que resolver su problema interno de Tucumán. Por eso, cuando se habla de tantas cosas y se dicen tantas otras, y nosotros decimos que es el don pirulero, que cada cual atiende su juego, hay que estar muy atento a las cosas más pequeñas, que son las que le interesa a los intendentes y a los gobernadores. Y después habrá que ver si se comprometen ellos a sostener una fórmula presidencial de cualquier sector, estoy hablando, por lo cual va a ser bastante difícil y complicado. Ayer, Canal 7, a pedido de Lombardi, lo lleva para una entrevista a Salvador, vicegobernador radical de Vidal, para que dijera que de ninguna manera los radicales se van a ir de Cambiemos y demás, porque necesitan que eso se escuche de la voz de un radical. Pero la verdad es que Vidal, hasta dentro de dos meses, no define si se despega de las elecciones nacionales. Todo esto está pendiente de la ayuda económica que le tiene que dar por el Poder Ejecutivo Nacional. Si no llega la plata, puede hacer que se despegue de esas elecciones y Mauricio Macri estaría en un verdadero problema. Y por el otro lado, hay algo que, por más que lo maniobre Lombardi de llevarlo o mandarlo a Salvador para que le hagan un reportaje en Canal 7, la situación es que Salvador no es representativo en serio del problema interno que tiene los dirigentes radicales. Ya hay una postura de armar fórmula por afuera, y como Alfonsín podría estar también en ese frente de alternativa federal, no se descarta que pudiera haber otra sorpresa mucho más grande. Que Lustó sea el candidato en la ciudad de Buenos Aires contra Rodríguez Larreta de alternativa federal. El ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Bueno, jugaron los Ferrer italianos, empataron 1-1. Roxul perdió 2-0 con Victoriano Arenas. La Madrid perdió 2-1 con Berazategui. Decíamos la Ferrer, Miguel. Lamentablemente la interna recrudece en la hinchada de la Ferrer. Tenemos que hablar de otro muerto. Antes de ayer hubo un tiroteo entre hinchas de la Ferrer. Y alguien me llamó y me dijo, mirá, había un abuelo sentado en la puerta de su casa con una silla, y sin querer recibió un par de disparos. Esto fue antes de ayer, y ayer a la mañana falleció. Pero ayer al mediodía me llamaron y me dijeron, no, el abuelo no recibió disparos, porque se tirotearon hincha de la Ferrer y fue sin querer. No, alguien ayer al mediodía me llamó y me confirmó que fue a propósito, que lo mataron, porque no era un vecino como me habían dicho, el simple vecino. No era un simple abuelo, sino que es, era, mejor dicho, falleció a las 7 de la mañana, el abuelo de uno de los capos de la hinchada que estaba en un sector y se pasó a otro bando. Entonces, como represalia, lo mataron. Así que, lamentablemente, la interna en la barra de la Ferrer, cada día, cada minuto, cada segundo que pasa, está mucho más complicado. Ayer hubo una conferencia de prensa de Olgoy. En Olgoy, sí. Donde en un momento determinado, con toda la intención de hacer creer que lo que pasó en Olgoy fue una cuestión antisemita de los hinchas de Olgoy contra los de Atlanta, y de presentar a los simpatizantes de Olgoy como partidarios de Palestina Libre y no sé cuánta otra cosa. Sí. El abogado que estaba contestando le dice, yo soy judío, que era el defensor de Olgoy. Dice, y acá no está el Jibolá y acá no existe eso que ustedes están planteando. Digo esto porque, como ocurrió que en las escuchas, por el caso Nisman, aparecía un acuerdo por 25.000 pesos famosos, sí, que le habían dado a la hinchada de Olgoy para que, sí, alentara a Maduro cuando vino aquí, ahora pretenden que este episodio fuera por ese lado. Sin embargo, el presidente de Atlanta y el vicepresidente de Atlanta le agradecieron a la gente de Olgoy la protección y demás. Digo todo esto porque me parece que están metiendo otro ingrediente adentro que no tiene nada que ver, me parece. Había, yo te comenté ese día que había bandera de Palestina, ¿no? Sí. En un sector de entrada. Olgoy, sí, y también el presidente Olgoy lo primero que dijo, en esto Olgoy no tiene nada que ver, sí. Olgoy tiene que ver porque organiza el partido y es responsable, lamentablemente tiene que ver. Porque después yo le dije, sí, quieren meter... Bueno, mira, un día, partido que yo estaba transmitiendo en la cancha de Atlanta, en el estadio de Atlanta, fue la hinchada de Chacarita. La hinchada de Chacarita llevaba una bandera con la esvástica y otra con la juventud peronista en pleno proceso de una dictadura. Entonces va la policía y le hace sacar la esvástica. Y yo pregunté, ¿y por qué no le sacan la bandera peronista? Porque en definitiva también estaba prohibida, ¿no? Sí. Entonces los oficiales se reían y dicen, ¿y si los muchachos que están ahí de la policía, cómo le decimos que le saquen la bandera de Perón? Bueno, lo real y lo cierto es que cualquiera puede llevar cualquier cosa al estadio y ahí sí es responsabilidad, no de las autoridades, sino de la policía, que tiene que ir y decir, esa bandera la tienen que sacar. Exacto, exacto. Ahora, lo que puede ocurrir, y por eso los allanamientos, es que vos la bandera la tengas guardada en el club. Entonces ahí sí sos partícipe, ¿no? Exactamente, claro, porque... Pero yo pregunto, ¿vos crees que hay una cuestión política de ese tipo? ¿O es una pelea entre la barra que está ahora y la barra que se fue? Y bueno, hay de todo un poco. La barra de Luis está dividida en tres, me contaron. Y hay de todo un poco. Hay absolutamente de todo un poco. Se mezclan las cosas también. Y en esta mezcla terminó como lo que vimos, como terminó con graves incidentes, ¿no? A mí me pareció que el abogado que estaba hablando de Olgoy, que dijo, yo soy judío, como diciendo, yo estoy defendiendo a Olgoy, porque acá no hay una cosa antisemita, pero me parece también lo que vos estás apuntando, que yo no vi ninguna afirmación, pero si vos decís que estaba la bandera de Palestina, sí. Sí, estaba la bandera Palestina. Miguel, y te cuento algo, en la platea, cuando termina el partido, alguien dijo, estos judíos de... Y un hincha de Boys, en la platea, dijo, no le digan judíos. Lo molieron a palos, Miguel. Lo molieron a palos. Y ahí arrancó una pelea de 4-4. O sea que había algún ingrediente de ese tipo. Sí, no tengas dudas. No tengas dudas. Bueno, es todo un tema, ¿eh? Sí, sí. Es todo un tema, porque si es eso, es mucho más complicado. Es mucho más complicado, por supuesto. Mirá, me lo contó esto de la platea, había muchos ex jugadores del Boys y muchos ex jugadores del fútbol argentino. Esto me lo contó algún ex número 9 de Boca de hace muchos años, que estaba en la platea y fue testigo. Este tema que te digo, que un hincha mismo del Boys dijo, un plateísta no le grita judíos de mierda, y terminó cobrando. Y ahí arrancó una pelea de 4-4 en la platea, incluida una mujer. Así que... El problema más serio que yo veo aquí es que al clausurar el club lo han sacado todas las actividades al club, ¿no? Claro, sí. Sí, está muy complicado. Muy, pero muy complicado. A ver, Miguel, y hoy tenemos actividad por la B Nacional a la hora 22 en Santiago del Estero, el Ferroviario Central Córdoba ante los Andes. Por la primera B Metropolitana, hora 17, JJ Urquiza, Deportivo Español, en Zárate, el CADU, Defensores Unidos ante Riestra, en Soldati, Zacachispa, Flandria, en la Isla Maciel, San Telmo, Barracas Central. Por la primera C tenemos toda la hora 17, Argentino de Quilmes, Excursionistas, Luján, Central Córdoba, de Rosario, Armenio el puntero, ante Adén, Sportivo Barracas y Tusengó, San Martín de Urzato, Cañuelas. Por el Federal tenemos hoy, a la tarde y a la noche, Deportivo Madryn, Villa Mitre de Bahía Blanca, Ferro en Pico La Pampa, con Alvarado de Mar del Plata, San Cinema en General Cerri ante Chipoletti, en Paraná local, Atlético ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en Concepción del Uruguay el local, el Lobo, Ignacia, ante Sportivo Las Parejas, en Mendoza, Deportivo Maipú, Estudiantes de Río Cuarto, en San Juan, Sportivo Desamparados ante Huracán Las Heras, en Nueva Italia, Racing ante Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba, este Racing que con Mostaza Merlo, desde que asumió, ganó 3 y perdió 1, en San Luis, Juventud Unida Universitario ante Estudiantes de San Luis en el Clásico, y para completar tenemos Altos Hornos Zapla Jujuy ante Boca Unidos de Corrientes, Juventud Antoniana en Salta ante Crucero del Norte de Misiones, San Martín de Formosa, Ignacio Tiro de Salta, y el Clásico en el Chaco en Resistencia, Sarmiento ante Chaco Forever. La seguimos entonces el lunes. Abrazo grande, Miguel, hasta el lunes. El saludo ahí al Tano Miletti, presidente de la Sonia, equipo de la Liga Escobarense de Fútbol, que está escuchando y como siempre escucha el programa. Buen fin de semana, hasta el lunes. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Melo. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, se va acercando la semana decisiva. Van a venir muchachas y muchachos que manejan el mundo, ¿no? Exactamente, un mundo que manejan, pero que en la mayoría de los casos ya sus intereses no coinciden todos, ¿no? Y eso es lo interesante y lo importante. Justamente ayer teníamos una entrevista televisiva con varios especialistas en política internacional y yo adelantaba la probabilidad que esta sea una de las cumbres que quizás no lleguen a un consenso todos los presentes. Es evidente que no es lo mismo estas cumbres que empezaron allá en 1999, la primera vez se hizo en Alemania, pero que no eran de presidentes, eran de ministros de economía y de otras áreas, y que en la crisis del 2008 hizo que se empezaron a juntar todos los presidentes de los países que estaban incluidos en este grupo selecto del G20, por ejemplo. Pero ¿qué pasaba? En ese momento había un hegemón global, se llamaba Estados Unidos de Norteamérica, el gran vencedor de la Guerra Fría, con la desaparición de su otro contrincante, la Unión Soviética, y prácticamente nadie le discutía absolutamente nada a Estados Unidos de sus posicionamientos. Hoy, 2018, la situación no es igual. La situación es bastante más fluida. Vemos muchos países que no están de acuerdo con todas las posiciones que toma Estados Unidos. Vemos países que enfrentan esas posiciones. Vemos países que se han aliado internamente dentro de estos grupos en distintos subgrupos, y vemos algunas instituciones que en su momento también eran florecientes y fuertes, por ejemplo la Unión Europea, que hoy ya no es lo mismo, Hoy hay una Unión Europea con un país importante que se ha ido, que está también con serios conflictos internos, y también que muchos de los que concurren a este encuentro vienen con una situación interna, políticamente hablando, complicada. El caso de Theresa May, que viene con un gabinete disminuido, el caso de este príncipe que nos manda a Arabia Saudita, acusado de crímenes de lesa humanidad, de que está siendo cuestionado también internamente dentro de la familia real. Viene Angela Merkel, que ya ha dicho que no va a renovar su mandato y de que viene de perder todas las últimas elecciones en los distintos estados alemanes federados. Viene un Donald Trump que ha modificado la tradicional política globalista norteamericana y ha empezado a hacer un tipo de política de bilateralismo con los países que le interesa, y ha estado ninguneando a su socio. Viene un Macron que su situación también es bastante complicada, y viene un Salvini que está en contra de los principios de la Unión Europea. O sea, es interesante que, más allá, por supuesto, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos... Perdóname, viene el italiano que tiene 136 del PBI en deuda, viene el español que tiene altos conflictos, el otro día escupieron a un diputado de Cataluña. Es decir, vienen los problemas que tienen cada uno de ellos. Ahora, todos juntos son un problema para nosotros. Mire, yo creo que infelizmente, y esto lo debemos decir, la Argentina es un país inexistente a nivel global. Que la Argentina desaparezca del panorama no afecta los intereses ni afecta ninguna situación global. Eso es, hay que decirlo con todas las letras. Nosotros estamos en este grupo incluido por una decisión de los poderosos de su momento, que decidieron darle una especie de premio a la Argentina por cumplir a rajatabla el consenso de Washington en su momento, ser alumnos buenos, aventajados, para ponernos de ejemplo ante todos los demás países del mundo de que un país, entre comillas, emergente, cumplía con todas las normas de la política neoliberal a ultranza. Y por eso hemos estado ahí, pero realmente, si es por los números, nuestros números económicos... No deberíamos estar nosotros y algún otro que también está. El sí. el caso de Brasil fue idéntico también, ¿no? Porque hacía la veña. Correcto, correcto. Ahora, pero... fíjate que estamos ante una situación... que si tuviéramos otra clase de presidente y otra clase de gobierno podría ser interesante para aprovechar, porque el presidente va a tener reuniones individuales, pero yo tengo un tremendo miedo a lo que se vaya a firmar con cada uno de los representantes de estos países, las cuestiones bilaterales, porque está en juego la entrega de los tribunales, o sea, la justicia externa, está en juego el tema marítimo para la explotación offshore y el acuerdo con Malvinas con los ingleses. Está de acuerdo muchas cosas que lesionan nuestra soberanía territorial, nuestra soberanía jurídica, nuestra soberanía política. Por lo tanto, es como que para que después nos vayamos enterando de cada cosa que se firmó de manera individual. Pues es que Angela Merkel, que era una de las que más apretaba para que no venga la plata para la Argentina, ahora viene con un proyecto de un nuevo préstamo para las represas. O sea, cada uno atiende su juego en esto y... me da la impresión que Macri va a tratar por todos los medios de hacer una canasta de moneda con los chinos, va a tratar de hacer acuerdos individuales con cada país, más allá de la claudicación de riqueza que se puedan entregar, para tratar de terminar el 2020, porque en lo que presta el Fondo Monetario Internacional alcanza para pagar los intereses del año 19, pero no alcanza para seguir manejando la República. Y entonces ahí, en esa coyuntura y en esa gran pregunta, está el miedo que uno tiene que tener por lo que puedan firmar, ¿no? Sí, es evidente. Si nosotros estamos planteando esto en un programa de radio, me imagino que todos los grandes e importantes líderes que vienen globales conocen perfectamente a dónde van y con quién se van a reunir y cuáles son las potencialidades que tiene ese gigantesco territorio que se llama República Argentina, para poder hacer pingües negocios y aprovechar la situación de debilidad y de crisis interna y de falta de visión estratégica que tienen los políticos de este país y fundamentalmente en este momento de quien conduce la primera magistratura de la nación. O sea, estamos complicados, Carlos, ¿sabes por qué? Porque es una gran oportunidad para construir algunas cosas, pero la suscripción de Macri al eje Londres-Washington-Tel Aviv lo va a bloquear de otras cosas. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en las cumbres, lo que en general deben hacer los que son estadistas es tirar líneas de acción para poder luego recoger los frutos en distintos tratados bilaterales o entre bloques y bloques o subbloques. Y porque seamos honestos, en las cumbres se hace declaraciones muy amplias, muy light, con grandes palabras, pero que en el fondo no son acuerdos definitivos ni sólidos ni firmes a cumplir punto A, punto B. Son grandes ideas que se lanzan para luego ir tomando cada una y aplicándola a los criterios de cada país que participa del mismo encuentro. Mira, los chinos vienen con el negocio de dos centrales nucleares, sí. en un país que tiene capacidad con INVAC para exportar reactores. Vamos a comprar tecnología china, con personal chino, con gente china, todo por los chinos y con un crédito chino. Los rusos vienen a reclamar su puerto de Ramallo y una represa. Los japoneses vienen para hacer inversiones con tribunales extranjeros, es decir, que la justicia argentina no participe. Los alemanes, ahora con esta última novedad, que es de ayer, que vendrían con un préstamo para la represa también, van a saber de dónde viene esa plata, supongo que de la propia Alemania. Es decir, cada uno atiende su fuego. Bueno, Trump, que vendrá con sus intenciones por el petróleo y los negocios offshore del gas y el petróleo en el mar. Los ingleses que vienen por el tratado que beneficia totalmente a sus intereses. Es decir, date cuenta que estamos en un jaque mate, ¿no? Claro, ese es el grave drama, ¿no? Que un estadista tiene que evaluar todos estos países que vos hiciste un pequeño raconto, ¿no es cierto? Y de sus intenciones y de sus intereses y administrar los intereses de la nación dentro de estos marcos de los intereses que tienen los otros. Claro, lo cual tendríamos que tener soberanía política. Correcto. Nos permitiría independencia económica y nos permitiría después justicia social. Tres banderas que Macri no solo las desconoce, sino que las combate. Sí, y además yo creo que carece de la visión estratégica que tiene que tener un presidente. Un presidente. Yo no veo que en el gabinete haya ninguno que indique en la área que le haya tocado administrar, que tenga un pensamiento estratégico para decir, bueno, ahora vamos a hacer una política especial de 20 años. Y mira dónde llegamos, que el estratega es un ecuatoriano. No lo escuche. Que mira que dónde llegamos, que el estratega es un ecuatoriano. Claro. Bueno, un ecuatoriano que me parece que tiene mucho, está muy bien financiado desde Estados Unidos, ¿no? Claro, y además que ha fracasado en todos los asesoramientos que hizo en su país. Sí, bueno, pero acá ha hecho un éxito extraordinario, lograr sí, que... Sí. Que Carlos, vamos a estar atentos, la semana que viene vamos a tener mucho trabajo, así que iremos desmenuzando cada cosa que vaya pasando y que nos enteremos, porque no nos vamos a enterar de todo rápidamente. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 7 de la mañana, 56 minutos, Diego. Don Andrés González Pulido. En el recuerdo, fue letrista, dramaturgo y guionista de radio, creador de chispazos de tradición. Nació en España en 1878 y falleció en Buenos Aires el 23 de noviembre de 1936. En el año 1931, este escritor y actor español forma la compañía Chispazos de Tradición, con la que le dará un extraordinario puntapié inicial y empuje al radioteatro. A partir de 1914, mucho antes de la aparición de la radio, González Pulido fue cultor y defensor del mal llamado género chico teatral y puso en escena las obras más populares de Florencio Sánchez. Inspirado en un poema de Evaristo Carriego, escribió su versión teatral de La costurerita que dio el mal paso, que superó con éxito las 2.000 funciones teatrales. González Pulido bebió de esas fuentes, se inspiró en La payada, en El primitivo folletín, en El dramón circense, en el melodrama mazorquero y en todas esas formas a las que cruzó con el sainete. El resultado fue explosivo y exitoso. González Pulido debutó en Radio Prieto, pero recién al pasar a Radio Nacional a fines del 20, logra destacarse en la elaboración de una receta muy particular. Historias de la vida sentimental, sencillas, candorosas y sobre todo desmensuradas, contadas en capítulos para darles continuidad e intriga. Y muy pocos días después de la presentación, la compañía salía con sus personajes a cautivar gritones oscuros increíbles y recibían algunos de ellos el rechazo de quienes sentían que el gauchismo sangrante y cursi ofendía sus oídos y gustos estéticos, como antes lo había hecho el sainete. Algunos de los capítulos más destacados salidos de su fecunda pluma son La estancia de Don Segundo, Por la señal de la cruz, El puñal de los centauros, El maestro de la luz y Las nazarenas del desengaño. Como vemos por los títulos, son obras de ambiente gauchescas y su origen argumental se remota a los folletines que Eduardo Gutiérrez publicaba a fines de siglo en el periódico La Patria Argentina, donde escribía sobre Juan Cuello, Hormiga Negra, Pastor Luna, Juan Moreira, todos personajes heroicos en la lucha constante contra la injusticia de los poderosos, que hacía que el público se identificara con estos héroes gauchescos. La popularidad de Chispazos de Tradición no tiene parangón en la historia de la radiofonía argentina. Algunas de las figuras que salieron de esta compañía fueron los cantantes Tita Galatro, Domingo Conte, Ricardo Ruiz y el cómico Mario Anaya. El pianista Félix Scolati Almeida colaboró musicalmente componiendo varios temas de eco, entre ellos Sangre Criolla, Calandrias y Zorzales y Chispazos de Tradición. Le cupo ser la primera compañía radioteatral que hizo gira por los barrios y ciudades del interior, y ese ejemplo cundió y todas las compañías hacían lo mismo. El radioteatro llegó al corazón de los jóvenes oyentes y modificó horarios, ritmos y costumbres. La compañía de teléfonos observaba que a la hora del radioteatro disminuían los llamados. Las grandes tierras jarros tuvieron que colocar altoparlantes para que la clientela no dejara de ir, y los empleados del cine, los empresarios de cine de todo el país exigían que la radio cambiara el horario porque Chispazos estropeaba la asistencia a la función de la tarde. Los anunciantes del ciclo, los cigarrillos Condal, se opusieron firmemente y apenas consistieron en autorizar la instalación de parlantes en algunos pocos cines. La identificación de los personajes, como el malo Caín interpretado por Rafael Díaz Gallardo, recibía cientos de llamadas por teléfono a su casa para insultarlo. Se tuvo que borrar de la guía telefónica. La contracara de Caín era Churrinche, que era el nombre de un pájaro protagonizado por el salteño Mario Amaya, que era el hermano de Caín y que siempre estaba con una flor en la oreja, y cada tanto Churrinche, cansado de las injusticias de su hermano Caín, le propinaba un sopapo que lo tiraba al suelo para entusiasmo de los radioescuchas. En las giras abigarradas de multitudes que buscaban ponerse en contacto con los ídolos de la radio, era inmenso el cariño que este conjunto despertaba y hubo un momento en que llegó a ser lo más popular de todo el país. Nuestro humilde homenaje a don Andrés González Pulido, pionero del radioteatro en la Argentina. 8 de la mañana, un minuto, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Después de 17 años, Tandanor vuelve a ser del Estado. La Corte Suprema declaró constitucional un decreto que había anulado su venta. El decreto 315 del año 2007, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, había anulado la privatización de la empresa estatal Talleres Navales Dársena Norte. Finalmente, luego de 17 años de su venta, un consorcio de empresas privadas, Talleres Navales Dársena Norte Tandanor, regresará al Estado en su totalidad. En las últimas horas, la Corte Suprema declaró constitucional el decreto 315 del 2007 que anula la privatización en un 90% del paquete accionario del año 1991 por la suma de $59.760.000 en favor de un consorcio cuyos integrantes habían constituido una inversora conocida como Darsa en el Norte Sociedad Anónima y que funcionaba como Indarsa. La anulación de la venta está fundada en la existencia de diversos vicios que alteraron a favor de Indarsa el precio y las condiciones de pago prevista previamente en la licitación. El síndico de la quiebra de Indarsa planteó la inconstitucionalidad del mencionado decreto por considerar haber dejado sin efecto actos anteriores que habían producido efectos respecto a terceros y la extinción debido debió haberse sido resuelta con anticipación. En este marco, la Corte Suprema, con el voto de Juan Carlos Maquera, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Elena Hilton de Nolasco, confirmó una resolución de primera instancia que había rechazado el planteo inconstitucional del decreto 315. Maquera, Lorenzetti y Rosati aclararon que el síndico de la quiebra realizó el planteo de inconstitucionalidad en defensa de los derechos de terceros acreedores verificados en la quiebra de la empresa que se había hecho cargo de Indarsa y otras personas que ejercen funciones en dicho proceso. Lo cierto es que 17 años después, los privados que fundieron la empresa del Estado, habrá que ver en qué situación dejaron a Tandanor, que vuelve a ser del Estado argentino. 4 minutos pasan de la hora 8. La alemana Merkel le trae una nueva propuesta a Macri para construir Chivuido. La canciller de Alemania va a plantearle una propuesta según la cual estaría la plata para la construcción. Representantes de la empresa alemana Wick Hydro, que integra el consorcio liderado por Eduardo Drobnyak, que ganó la licitación, adelantaron en Argentina que Merkel viene después del grupo de los 20 con la idea de repetirle a Macri que quiere que la construcción de la represa se concrete y que tiene el financiamiento disponible para esto. Voy, una compañía integrada por Siemens, asegura tener el 85% del total del financiamiento de la obra, que tiene un costo estimado en $2.200 millones. El 15% restante le corresponde al gobierno argentino, un esquema habitual para las grandes obras, aunque como se sabe, meses atrás la Casa de Gobierno avisó que no pondrá un peso para la represa, lo que hace que los alemanes se enojen y exijan que se cumpla. Euneckian es el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que tiene concesiones de aeropuertos en la Argentina y en varias partes del mundo, manejando, por ejemplo, el aeropuerto de Milán en Italia y varios otros importantes en el grupo europeo. 6 minutos pasan de la hora 8 en la página deportiva. Y el domingo a las 17 se juega el clásico entre San Lorenzo y Huracán, y ya los técnicos están definiendo quiénes van a ser los integrantes de los planteles que van a encarar ese compromiso. Por el lado de San Lorenzo, Jorge Almirón espera por los retornos de Nicolás Blandi, Rubén Botta y la posibilidad de la presencia de Fabricio Colochini, que arrastra una lesión. De no poder actuar, Colochini lo va a reemplazar el juvenil Gianluca Ferrari, que apenas lleva 3 partidos jugados en primera división. El que sí va a estar seguro es Jerónimo Poblete, quien cumplió la sanción que tenía de una fecha y va a volver al primer equipo. No se sabe todavía si por Manuel Insaurralde o por Ariel Rojas. En tanto, por el lado de Huracán, las cosas están mucho más claras. Solo tiene una duda en la presencia en la mitad de la cancha de Norberto Briasco o Carlos Auski, por lo que el equipo de Gustavo Alfaro formará con Marcos Díaz, Chimino, Mancinelli, Salcedo y Pablo Álvarez. Lo dicho, Briasco, Auski, Iván Rossi, Damonte y Walter Pérez, Lucas Gamba y Andrés Chávez. En lo que tiene que ver con el básquetbol, gran victoria consiguió Instituto de Córdoba en Río de Janeiro. Derrotó al Minas Tenis por 83-64. De esta forma se metió en la final de la Liga Sudamericana, donde va a enfrentar al Franca, también de Brasil, con ventaja de localía. La definición va a comenzar el próximo 7 de diciembre, precisamente en Franca, y los días 13 y 14, si es necesario, se va a jugar en territorio cordobés. De ganar, el equipo argentino va a estar clasificado también para la Liga de las Américas del 2019. Y en cuanto al Champions Trophy, se recuperaron las Leonas. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped logró una goleada y una gran victoria ante Japón en el Champions Trophy de China, con lo que llegó al cuarto lugar de este certamen. Superó a Japón 4-0 con tantos anotados por Eugenia Trinchinetti, Julieta Jancunas 2 y Agustina Gorselani, para cerrar el resultado 4-0 y dejar a Argentina con posibilidad de llegar al podio. El líder de este certamen es Holanda con 12 puntos, Australia tiene 7 y China 6. Argentina juega su último compromiso mañana a las 7 de la mañana enfrentando a Gran Bretaña, y para llegar al podio debe ganar o ganar. Con el voto de 34 legisladores de Vamos Juntos, el Cambiemos Porteño, ya es de ley la UNICABA. Los 29 profesorados se comprometieron a no cerrar la norma, generó un terrible rechazo de los gremios docentes, de centros de estudiantes y de movimientos políticos de izquierda que protestaron frente a la legislatura, pese a lo cual Rodríguez Larreta logró que los 34 legisladores oficialistas votaran y transformaran en ley el proyecto. La ley fue sancionada gracias al apoyo de estos 34 votos de Vamos Juntos, ya que ninguno de los otros bloques del recinto apoyó la iniciativa. 13 grados 8 la temperatura, 8 de la mañana, 9 minutos, trenes subterráneos, premetro funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto también. El próximo lunes habrá huelga en el aeroparque metropolitano y se afectarán los vuelos de Ezeiza, por lo cual el gobierno está pidiendo a través de Dietro y ministro de Transporte que reconsideren el hecho de huelga los trabajadores aeronáuticos. Una familia tipo necesita para vivir 24.241 pesos, por lo menos necesitaban el mes de octubre. Vaya a saber lo que precisará en diciembre para no ser pobre. Por lo tanto, los jubilados de la mínima ya son directamente indigentes. Y Baza Bilbaso dijo que no habrá ningún bono para los jubilados. 10 minutos pasan de las 8. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Miguel? Señor. En línea tenemos al defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Hola, Eugenio, ¿cómo le va, de Rensis? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo, de Rensis. Bien, ¿usted tiene unos minutos? Sí, claro. Yo quiero que escuche lo que decía a las 6 de la mañana para ver qué opina usted. Ponele, por favor, lo que decíamos al comenzar el programa para que lo escuche Semino. Un mes de la Nochebuena, la única noticia que se le ocurre al gobierno insensible de Mauricio Macri es que el responsable del ANSES

y cuando hablo de jubilados, pensionados, incorporo un sector no mencionado, que es el de los discapacitados, que aún están peor. Fíjense que yo decía que en esta pérdida hay que tener presente que el reajuste anual va a ser del 28.5%, la inflación va a superar el 4%, y hay que incorporar lo que es la pérdida de los 5 puntos del factor empalme entre entre septiembre de 2017 y marzo del 2018. Así que la situación es realmente gravísima, y más allá de los porcentajes, nadie puede suponer que una persona en Argentina, un jubilado de esos 4,5 millones, y el resto gana un poquito más, pueda subsistir tan siquiera, como tampoco lo puede